Empezamos. Ya, pues. Sí. Ya tenemos media hora de atraso. Ya, démosle más, démosle pulso. Si quieres que yo. Bueno, de lo bueno poco. De lo bueno mucho. De lo bueno mucho. Sí, ya aquí todos más o menos nos conocemos. Vamos a disfrutar entonces un buen rato con este tercer encuentro de payadores que se realiza. Antes se realizaba en el Parque Bustamante, parece que era un poco más tarde además y la gente llegaba con más facilidad, pero hay, pues, se están remodelando ahí, entonces eso no va a poder ser. Pero aquí lo que importa más que si es aquí o allá, que sea, y eso es lo que va a ser, eso, y igual vamos a tener registro, y así es que démosle curso. Bueno. Ah, bienvenido a la Facultad de Letras. Ya, yo sé que han venido otras veces, de hecho estuvimos en un asado allá afuera, debajo de la escalera. Pero continuemos entonces con el cantar y con... la amistad. Así que bienvenido y bienvenida. Muchas gracias.